Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar. Separarnos fue un error. Separarnos fue un error.